27. Valedme cielos, ah, qué presto has acabado, fortuna, con mi vida y con mis hechos. En fin, Diana, has podido más que la deidad de Venus, pues solo me diste vida hasta cumplir los severos hados que me amenazaron con prodigios, con portentos, a ser tirana y cruel, homicida, y de soberbio espíritu hasta morir despeñada de alto puesto. ¿Qué es vivir, aunque no es mucho que ya viva, si yo muero? Más lo poco que me queda de vida, lograrlo pienso, que a costa de muchas muertes, morir bien lograda intento. Qué triste, ronco y funesto, son de prisiones se mezcla con los marciales estruendos. ¿Qué quieres, Menón, de mí? ¿De sangre el rostro cubierto? ¿Qué quieres, Nino? ¿El semblante tan pálido y macilento? ¿Qué quieres, niñas? ¿Que vienes a afligirme triste y preso? Yo no te saqué los ojos, yo no te di aquel veneno, y si el reino te quité, ya te restituyo el reino. Dejadme, no me aflijáis, vengados estáis, pues muero, pedazos del corazón arrancándome del pecho. Hija fui del aire yo, hoy en él me desvanezco.